que tienen entre 600 y 900 años de antigüedad, se llegó a la conclusión de que se trata de un grupo de monjas que podrían haber pertenecido al claustro cerrado en el año de 1500 por el cardenal Wolsey, que acusó a las residentes de tener un comportamiento inmoral. El número y la variedad de los cuerpos nos da la oportunidad de saber cómo vivían las monjas en aquella época, señaló Paul Murray, jefe de los servicios de arqueología del John Moore Heritage, al diario Daily Express. Entre los cuerpos también se hallan restos de hombres y un niño pequeño en un ataúd, por lo que se piensa que pertenecían a una familia adinerada. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Avanzamos en nuestro informativo de Bitácora y nos vamos con nuestro segmento de Tribuna. Aquí está Darío Males para hablar ya con nuestro invitado de cómo se festejará el Día Internacional de los Museos. ¿Cuáles son esas actividades? Enseguida vienen los detalles. Seguimos aquí en el informativo Bitácora, por supuesto acompañándoles desde la señal de los 940M aquí en la provincia de Pichincha, en Santo Domingo de los Áchilas, desde la 92.1 FM Radio Macarena. A nivel nacional e internacional nos sintonizan por www.casadelacultura.gov.es. Estamos en la mitad del informativo y es momento de presentarles al invitado del día. Estamos junto al coordinador del sistema de Estamos junto al coordinador del Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales de Quito, Ricardo Gutiérrez. Con él vamos a platicar sobre lo que se viene este fin de semana, este sábado, domingo y también el lunes, para conmemorar el Día Internacional de los Museos. Hay algunas actividades con las cuales vamos a platicar junto a Ricardo Gutiérrez. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Un saludo muy cordial a todos los amigos oyentes, a la gente que se encuentra disfrutando de la programación, por supuesto, y con noticias interesantes y con noticias especiales, porque estamos celebrando el Día Internacional de los Museos. Es una celebración que se viene realizando desde 1977 a nivel mundial y que se genera en el seno del Consejo Internacional de Museos, el ICOM por sus siglas en inglés, y pues que cada año más de 140 países en el mundo y más de 35.000 instituciones a nivel mundial estamos realizando diferentes actividades para, pues obviamente, festejar, analizar y poner en vitrina y en relevancia el papel de los museos en la sociedad. Cada año se cuenta con un tema diferente de reflexión y las actividades van en torno a esta idea. En este año, para este 2015, el tema es los museos para una sociedad sostenible. Y queremos analizarnos como instituciones y queremos pensarnos también como ese vínculo y el nexo para que los seres humanos pensemos en la sostenibilidad de nuestro planeta y de nuestra sociedad misma. Uh-huh. Cómo estamos enlazados y cómo pensamos alrededor de la misma función del hombre, de la sociedad, de la industria cultural, del arte, las ciencias y todos los ámbitos que los museos pues acogen y generan proyectos de expositivos, exposiciones, dinámicas didácticas, entre muchas otras cosas. Uh-huh. Eso en el, como sería como en el marco general, ¿no? Pero ya así de manera específica para este sábado y domingo y lunes, ¿qué actividades tienen ya en sus agendas? Bueno, de hecho, desde hoy en la noche tenemos ya una actividad muy especial que, si bien es ya una convocatoria ya cerrada, uh-huh, el programa se llama Una Noche en los Museos. Este viernes 15 estamos desarrollando en muchos de los espacios del del Distrito Metropolitano de Quito, en el Centro Histórico, en la Carolina, en también hacia el Centro Norte, una actividad que se llama Una Noche en los Museos, que es pernoctar en los museos. Los museos han pasar hecho... Pasar la noche ahí. Pasan una noche en los museos. Ajá. Se hace una suerte de invitación a grupos dirigidos, hay una especie de pequeño concurso de cada museo para seleccionar a un grupo, ya sea una familia, un grupo de estudiantes, y se desarrollan actividades en grupo, se visitan diferentes museos y luego cada museo acogedor recibe a un pequeño grupo de personas y les hace vivir una experiencia nocturna en el museo. Adicionalmente, para el día sábado, para mañana sábado, tenemos programadas varias actividades tanto en la red de museos del Centro Histórico como en los diferentes espacios de museos de la ciudad, en la Alameda Elegido, en la Carolina, en Iñaquito y en el norte también, diferentes tipos de actividades que ofrece cada espacio. Una de estas, una especial, es justamente la que se va a desarrollar con los museos cercanos al Ejido y la Alameda. Estamos hablando del Museo Nacional de la Casa de la Cultura, el Museo Gustavo Orsés de la Politécnica Nacional, el Museo Aviala de la Universidad Politécnica Salesiana, que se van a juntar y van a proponer una suerte de recorridos entre estos museos. La idea es que la gente pueda entrar a la página web museosquito.gob.es, puedan descargarse la programación, van a encontrar los teléfonos, van a encontrar la programación específica, porque se va a hacer una visita de enlace de estos espacios y van a estar conectados. Hay salidas a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana y es un recorrido absolutamente gratuito que junta a un museo con otro para observar y encontrar la diversidad de oportunidades que se tiene de conocer estos espacios. Esto previamente, después de haber agendado su cita, su lugar ahí, ¿no? Así es, obviamente es con cupo limitado, bajo reservación, pero absolutamente uh-huh. gratis. También hay otra dinámica bastante especial que se tiene. ¿El mismo sábado? El mismo sábado. ¿Ya? Este mismo sábado vamos a tener una gincana de museos con los museos de la con los museos de la Carolina e Iñaquito. El museo del Parque Arqueológico Rumipamba, está el Museo de Ciencias Naturales, está la Fundación Guayasamín, y el Jardín Botánico, entre ellos, por ejemplo, se va a desarrollar una suerte de búsqueda del tesoro, una gincana, uh-huh. en la que se tiene que ir resolviendo ciertas pistas de un lado hacia el otro para ir concretando y descubriendo justamente un poco el lema de este tiempo de museos para una sociedad sostenible. Y de la misma manera, entrelazándose entre lo que sería de Guayasamín... Exacto, diferente. En cada uno de los espacios se debe resolver una pista. Obviamente para poder participar en la gincana... Es un cruce de la ciudad, entonces. Exactamente. Se tiene que obviamente hacer un registro para poder participar en esta suerte dinámica. Como ven un poco, la idea es que no solamente los museos se constituyen de espacios de exposición, de espacios que abren sus puertas para que la gente entre, sino que el museo también sale a la calle y su función es estar junto a la gente, es estar junto a las personas en esas otras dinámicas. Obviamente estamos cambiando esta imagen de los museos que a veces lamentablemente se nos pone como una impronta primera cuando somos pequeños, cuando nos llevan de la escuela y nos hacen pensar que un museo es un espacio triste, solitario, aburrido, un mausoleo donde están piezas que no hay que tocar, que no hay que preguntar, que no hay que decir nada y básicamente... Lamentablemente, como le digo, a ratos el sistema escolar aún persiste en ciertas lógicas que nos hacen pensar que el museo es básicamente un complemento accesorio a la visita escolar. Uh-huh. Y al otro día le toman prueba a uno y entonces prefiere no volver. De hecho, las dinámicas de los museos son mucho más allá. Hay una educación no formal que va desde la experimentación, que va desde la diversión, que va desde el aprendizaje más rico y significativo que tienen estos espacios. ¿Y estas nuevas metodologías se están aplicando en qué tipo de museos? ¿En la mayoría? En la mayoría. Poco a poco vamos trabajando. El Sistema Metropolitano de Museos, que es un programa de la Fundación Museos de la Ciudad, pues está implementándose, tiene talleres de formación permanente, encuentros formativos. Actualmente, en estos días, estamos, por ejemplo, con un encuentro que se llama Enrédate Cultura, que es un taller de asociatividad y productividad cultural, en donde se van implantando estas lógicas que son relativamente nuevas, digámoslo uh-huh. así. O sea, la mediación crítica, los nuevos modelos educativos, son cosas que se las viene implementando y que obviamente las instituciones como los museos van evolucionando de a poco y se van incorporando estas dinámicas. Y esa es un poco la función del sistema de museos, ¿no? Ajá. Permitir estas vinculaciones para generar nuevo tipo de oferta. Para el caso del sábado, en lo que son la red de museos del Centro Histórico, ¿qué se tiene previsto? O también es aparte también de la... ¿Qué actividades bueno, tienen como para el sábado? Como eventos especiales uh-huh. de este sábado, habíamos hablado de la Gincana y también de la Ruta de Museos, de estos dos espacios, la Alameda del Ejido con la Ruta de Museos y para el norte con la Gincana de Museos. Los museos del Centro Histórico abren sus puertas con diferentes horarios y gratuidades, y sobre todo se van a enfocar en la gratuidad hacia el día lunes 18, que es el día propiamente de los museos. El Día de los Museos, el Día Internacional, se celebra cada 18 de mayo de cada año. Y es por eso que se han preparado igual aperturas especiales, y al interior de los diferentes museos que conforman el sistema, recordemos que son más de 70 los que están inscritos. Obviamente para este año tenemos participación activa para el 18 de mayo de más de 25 museos y centros culturales. Muchos de ellos han generado una apertura gratuita en diferentes horarios, obviamente dependiendo de las capacidades y de los recursos que tiene cada uno de estos espacios. Entonces, la gente puede encontrar en la página museosquito.gov.es uh-huh. la programación, el horario, si les interesa ir, por ejemplo, qué sé yo, a la Casa de Sucre, o si les interesa ir al Museo Intiñán en la mitad del mundo, si les interesará ir a la Fundación Guayasamín, al Jardín Botánico, a la Iglesia de la Compañía, al Museo de la Ciudad, al Museo del Agua. Ustedes van a encontrar diferentes actividades, opciones, unas con gratuidades, otras con promociones del 2x1, entre otras cosas, para poder acceder a estos espacios que van a estar prestos para pues ofrecerles y servirles de la mejor manera alrededor de las colecciones que custodian esta riqueza de la que somos dueños los ecuatorianos y quiteños. Y bueno, yo les comento que estamos junto a Ricardo Gutiérrez. Él es coordinador del Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales de Quito. Y antes de cerrar esta entrevista, ya hemos conocido lo que se viene para este fin de semana y también para este día lunes, pero también es importante hacer un pequeño diagnóstico sobre cómo están los museos aquí en la capital de los ecuatorianos. Son 70 museos y centros culturales los que conforman este sistema de museos y centros culturales de Quito, pero ¿qué tal si avanzamos un poquito sobre cómo es la receptividad del público sobre esta nueva metodología de un museo dinámico, en el cual ya se borra esa visión escolástica que se tenía anteriormente? Bueno, en todo caso, como le decía, vamos avanzando y se va rompiendo de a poco. Esto es un proceso. En tiempos de museos, 10, 15, 20 años, es apenas un paso. Estamos hablando que, por ejemplo, actualmente, luego de 15 años de funcionamiento de la Fundación Museos de la Ciudad, 17, si contamos con la apertura del Museo de la Ciudad como tal, en donde se implantan nuevas lógicas y donde se ha estado estableciendo estas nuevas prácticas de la museología crítica. Poco a poco vamos avanzando en la ruptura de estos conceptos. El último estudio de públicos que realizamos en noviembre del año pasado nos revela ya una concepción bastante interesante sobre la percepción de museos como espacios de encuentro. Aún así hay que trabajar mucho, hay que seguir forjando nuevos lazos, nuevos vínculos y sobre todo ir creando estas vinculaciones con los públicos. Es por eso importantísimo que, por ejemplo, participemos en estas cosas, que entremos como ciudadanos, como visitantes, como usuarios de los museos, que nos borremos de la cabeza esa idea del museo antiguo, del museo solitario, en donde no se puede preguntar. De hecho, los museos son espacios para preguntar, son espacios, muchos de los museos, obviamente, con sus salvedades, son diseñados ya para tocar, para experimentar. Obviamente hay espacios donde no podemos tocar una pieza patrimonial, una pieza de arqueología, pero es necesario entender que nosotros somos dueños de ese patrimonio y que debemos cuidarlo. Y para poder cuidarlo, primero obviamente tenemos que aprender de dónde vienen y al conocerlos vamos a amarlos, amar esa riqueza de la que somos dueños. Ahora, es muy evidente que año a año se nota que van creciendo el número de museos en la capital de los ecuatorianos. Parece que de un momento acá la capital ha dejado de ser una ciudad más bien llena de iglesias, pero también a la par llena también de otros museos. ¿Ese incremento de museos se debe a la demanda del público o a las instancias de los gobiernos de la localidad, municipio, otras instancias? Bueno, en todo caso, no es que han aparecido, más bien lo que sí se ha hecho es un ejercicio de visibilidad. Sí, siempre han estado. Exacto, han estado allí bastante, a ver, un poco para ser muy claros. Aparecen ciertos museos como, por ejemplo, el Museo Interactivo de Ciencia, el Museo del Agua, a partir del 2006, en el 98 el Museo de la Ciudad. Últimamente, hace un par de años, apareció el Museo del Carmen Alto. Pero, sin embargo, otros espacios, como le había contado ya, el Intiñán, los museos de la Casa de la Cultura, han estado allí. Ahora un poco lo interesante es que se hacen más evidentes, y a través de este proceso de asociatividad y trabajo productivo coordinado, vemos que somos más, que hemos sido mucho más. Está el Museo de Arte Colonial, que tiene igual larga data. Tenemos la Fundación Guayasamín con la Casa del Hombre. Se tienen espacios emblemáticos en el Centro Histórico, como la Catedral Primada, el Museo de Monacal de Santa Catalina. Es decir, hay un montón de espacios que ahora ya se los reconoce y se los ve como museos. Igual hay muchos museos iglesia, ¿no? El de San Francisco, la Compañía, que ahora ya la gente no solamente obviamente los tiene como un templo, sino que adicionalmente estos templos o estos espacios, estos conventos ofrecen esta posibilidad de disfrutarlos también como un museo que nos permite aprender, disfrutar y tener una experiencia significativa. Poco a poco, obviamente, el museo ha dejado sus espacios, sus edificios, para salir al público y trabajar con ellos en estas nuevas dinámicas. Es por eso que ahora ya los vemos como más evidentes, más claros, y como que hay muchos más espacios a los que podemos acudir para disfrutar nuestra riqueza patrimonial. ¿Y qué pasa afuera de la ciudad, digamos, no en el centro histórico o en sus alrededores, centro norte, centro sur, un poco más alejado? Dígase un poco las periferias, ¿hay proyectos de construcción de centros culturales, museos? Bueno, en todo caso, en algunas estructuras de los gobiernos locales funcionan, por ejemplo, este tipo de proyectos como los centros de desarrollo comunitario y muchas otros proyectos de difusión cultural. Lo que los museos, por ejemplo, han generado y buscan hacer es generar itinerancias y proyectos que puedan vincularse a comunidades específicas. Ese es un trabajo que se va desarrollando poco a poco, que se ha tenido ya algunas experiencias interesantes. Se han movido, por ejemplo, exposiciones sobre la independencia, sobre algunas cosas, y que han ido a parroquias rurales de nuestra ciudad. Históricamente hablando, son unas cuantas. Obviamente hay que generar mucho más. Y se están trabajando, y estamos, por ejemplo, nosotros trabajando en un proyecto que esperamos que salga en el último trimestre de este año, cuando el nuevo año escolar empiece. Es un proyecto que se llama Pregoneros del Patrimonio, que intenta juntarse con las parroquias rurales de Quito, por ejemplo, para generar un circuito de visitas, ir a las localidades, a generar un club de patrimoñitos, que son patrimoñitos, amigos del patrimonio, y que puedan ellos venir a las riquezas del centro histórico, a las riquezas del centro norte, y también ellos valorar las riquezas patrimoniales que tienen en sus espacios. Muchas de nuestras parroquias, por ejemplo, tienen iglesias fantásticas que datan del siglo XIX, principios del XX, y que son de hecho ya un recurso patrimonial fantástico, aparte del recurso patrimonial natural. Hay mucha cultura, hay muchos espacios, entonces intentamos generar estas vinculaciones para la apropiación del patrimonio por parte de la gente. Vamos a ver qué sucede ya en los futuros años, pero con todo ya tenemos esta invitación para este sábado, domingo y lunes, para que toda la gente se adueñe de los museos. Vamos también cerrando esta entrevista. Agradecemos la presencia de Ricardo Gutiérrez, el ex coordinador del Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales de Quito. No se olviden, la cita es en todos los museos de la capital, desde este viernes, sábado y domingo, y por supuesto el lunes, museos con acceso libre aquí en el Centro Histórico. Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos en Bitácora y es momento de escuchar especiales desde la casa. Aquí les contamos sobre la muestra plástica Feroz. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Gracias por acompañarnos en especiales desde la casa. La naturaleza y la humanidad son temas de la muestra Ferox, esta exposición autoría de tres jóvenes que se exhibe en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Darío Males nos traslada a realizar un recorrido por estos espacios. Como si fuera una imitación a las primigenias producciones pictóricas y plásticas de la humanidad, en las que la naturaleza era la inspiración del artesano que la retrataba en las cuevas prehistóricas, tres jóvenes artistas traen de vuelta la naturaleza para retratarla fundida con la humanidad. Esta exposición, denominada Ferox, se inauguró el pasado miércoles en la Sala Víctor Mideros y se mantendrá hasta el próximo 27 del presente mes.